Para todos los que están acompañados de la Comisión de Común, integrados en este programa de la Comisión de Común.